Sí, ahí estoy en rojo, no, estoy en verde. Estamos listos, amigos. Estamos listos. Más que listos. Es hora de Animanía. Listos para hacer la prueba. Con premios y regalos vamos a ganar. Él es Klinger, mi más querido amigo. Fabus. Quizás un disco pegará. La colección de los 80 Lunis. Bienvenidos sean todos ustedes a este décimo capítulo de su podcast favorito, 30 y tantos. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Aplausos! Estamos bien contentos de haber logrado y estar aquí este día, martes 20 de noviembre de 2018. Que es cuando se está grabando. Si ustedes lo están escuchando el viernes, ¿viernes qué? Pues si hoy es 20 y es martes, pues como el 23. Como el 23, sí. Ustedes hagan los cuentos, ¿no? Pero... pero bueno, hoy es martes. Hoy nos acompaña a Carlos Lugo y a mí un invitado muy especial. Muchas gracias. Que en el primer episodio de podcast ha venido intermitentemente. Es un invitado recurrente. Se presenta y luego se va y viene, se va y luego se viene y luego se va y ve Gerardo Güell. Muchas gracias, muchas gracias. No quise dejar pasar la oportunidad de venir a visitarlos y a felicitarlos por este bonito proyecto que empezamos los tres y yo ya no le seguí. No, aquí estoy como siempre, y a veces no siempre. Ajá. Pero con todo gusto grabando al lado de estos dos buenos señorones. Pero por favor, bueno, quiero que se presente este, bienvenido. Este guapo bien hombre de amarillo. Estamos bien contentos de que nos acompañes. Carlitos Lugo, ¿cómo estás? Hoy vengo muy amarillo. Los colores de mi equipo. ¿Cómo les está yendo los Tigres? Bien, fíjate. Es que sabes que como no estoy muy enterado del fuchibol. Yo sé. Entonces. O sea, aquí creo que. Es la interventora de gobernación. Sí, interventora de gobernación. Georgina, nos acompaña aquí. Pero todo bien, todo bien. ¿Les está yendo más o menos bien a los Tigres? Sí, no, les está yendo bien. Creo que pasaron por una racha medio complicada, por una cuestión de la defensa. Digo, con la delantera no tenemos ningún problema, pero sí, la defensa ha estado ahí un poco floja. Con bastantito, pero ya creo que están agarrando otra vez ritmo, porque ahí viene la liguilla y quieren, como cada diciembre. ¿Están siendo papás de los Rayados o no? No quiero hablar de eso porque puedo herir susceptibilidades. Estás viendo que no vengo y que ya no quieres que venga. Tú eres rayadísimo. Soy rayado. ¿Qué? No rayadísimo, pero soy rayado. Son de esos de que hacen ustedes la carne asada, pero cada quien con su camisa de su equipo y se abrazan y pues mira, nos abrazamos ahí cada oportunidad en la que se puede. Rayadísima, mi comadre Georgina con el marido, ¿no? Ah, sí, rayadísimo. Órale, no más. Esta nariz. Pues deberíamos de hacer un capítulo de la pasión futbolera de Regiomontana, para quien nos escucha afuera. Ahí estaría excelente invitar nuevamente al gran Loes. Al gran Loes. Loes también es futbolero. Tiene grandes historias de fútbol. Un saludo al buen Loes. Saludo, Loes. Nos está viendo. ¿Y por qué nos están viendo ahora? Es cierto, nos están viendo. ¿Por qué nos están viendo? El día de hoy tenemos cámara, el día de hoy estamos aquí, nos pueden ver, grabando este capítulo de su podcast 30 y tantos, el décimo ya. El que decretamos y dijimos final de temporada. Vamos a aventarnos un pilotillo de unos 10 capítulos. Lo logramos, se pudo. La semana pasada no hubo, pero usted no sabe, porque cuando se los aviente de hilo como si fuera una temporada de Netflix, usted los va a oír una tras de otro y igual van a ser entretenidos para usted. Claro que sí. Claro muy que sí. Bien. ¿Cómo no? Muy bien. ¿No les parece si vamos de lleno con esa bonita sección? La de amada y querida por todos. Por todos, el encuentro semanal. Gerardo. La sección de espectáculos, ¿no? En la sección de espectáculos del día de hoy, les tenemos a Mariana Georgina por aquí. Mariana, que nos... O sea, ¿sí sabe que estamos grabando video? Y que no, va a salir varias veces. No, no sabe. De hecho, va a estar en YouTube, va a estar... No, el video, aquí está la cámara. Mira, aquí está la cámara, saluda a la cámara, sí, por favor. Así como cuando veías People, así que saludos a la cámara. Sí, bueno, de hecho. Y porque está grabando, no quiero perder la bonita costumbre de que Américo nos cuente su descubrimiento semanal. Américo, por favor. Es el descubrimiento de hace 5 minutos, no semanal, ¿no? No, es el descubrimiento de esta semana porque... Lo descubrimos un martes y se transmite un viernes. Esta semana el evento aquí en México que tuvo a todos volteados de cabeza y las tiendas llenas fue el Buen Fin. ¿Qué tiene de bueno eso? ¿Qué tuvo de bueno? Pues, ¿qué tiene de bueno? El Buen Fin, como ustedes saben, fue una estrategia de la industria mexicana y de los comerciantes para tratar de absorber un poco de esa fuga que tenía de dinero por el evento llamado Black Friday. El Black Friday en Estados Unidos es el fin después del Thanksgiving. Thanksgiving es casi una Navidad que ellos tienen, es una fiesta. Un previo, ¿no? Un pre-navideño, donde que es para muchos como que donde se inician los festejos. Es un domingo, es el jueves, perdóname. Es este jueves, y después viene el Black Friday. El Black Friday en Estados Unidos era, pues, un día donde había muchas ofertas en todas las tiendas, y la gente se metía... como manadas a comprar y a conseguir los artículos a un precio más barato que lo normal. Y entonces muchas de estas ventas estaban, y más acá en el norte de México, se estaban yendo gente pues para comprar y aprovechar estas ofertas. Entonces, ¿tú ibas seguido allá a comprar al Black Friday? Fíjate que creo que fui una vez a Black Friday, pero sí hice compras de Black Friday en internet. Ya. Y hay otro que es el Cyber Monday. Que es el lunes después. Que es específicamente online. Pero, ¿tú realmente crees que había una fuga de efectivo, un flujo de dinero por el Black Friday? Claro que sí. Y bastante considerable en el área norte. Toda la frontera, la gente de Tijuana, la gente de aquí en Nuevo León. Sí, se iban y se aperraban y compraban muchas cosas. Pero digo, no fue tanto como para que no se fueran, no se fuera el dinero, sino como que dijeron, oye, qué buena idea. Vamos a hacer lo mismo, vamos a poner nuestro Buen Fin, y para que mejor se lo gasten aquí, vamos a hacerlo una semana antes, y por eso fue el fin pasado. Pero empezó bien pedorro, o sea, si mal no recuerdo, el primer Buen Fin fue la cosa más pedorra y insípida. Bien poquitas empresas. 10%. Muy pocas empresas, y las que tenían promociones de Buen Fin eran meses sin intereses. Esa es el dato. Nada más. Aquí en un reportaje de Dinero en Imagen dicen que es mejor el Black Friday o el Buen Fin. Y lo que sucede es que sí, efectivamente, en Estados Unidos... El Black Friday sí tiene descuentos de hasta el 50, 60 y 70% en muchos productos. Y aquí en México, en promedio, los descuentos fueron del 12%. Pero hay muchas facilidades de pago. Entonces, realmente es un buen fin. Es un festival del crédito. Es una manera de agarrarte un pinche crédito y amarrarte a pagar algo durante 12 o 24 meses. Creo que el Buen Fin al final es para las empresas, ¿no? O sea, para ellos es el Buen Fin. Así. O es el fin de tus tarjetas. Ahí hay buenas ofertas. Por ejemplo, me encontré una, creo que de las mejores ofertas que me encontré fue en el lugar menos esperado del mundo. Yo andaba cazando un Nintendo Switch para los niños en la Navidad. Saludos a los niños que también nos escuchan. Van a tener un Nintendo Switch. No nos escuchan. De hecho, no, yo no lo compré. Santa. Perdón. Sí, cierto. Santa. Bueno, el... Santa oferta que me encontré. No, yo lo compré en Liverpool. Estaba en 7,000 pesos. De 9,000 pesos, que es lo que cuesta regularmente. Y digo, lo estuve checando con tiempo. Me costó 7,000. Pero hay un lugar donde está muchísimo más barato. ¿En dónde? O sea, te lo puedes comprar en 5 mil pesos un Nintendo Switch en México. Estoy hablando de México. A ver, pasa el dato que ya no sirve. El mercado negro. No, de hecho creo que el año pasado esta empresa también vendió a Nintendo Switch a 5 mil bolas. ¿Y cuál es? ¿Qué empresa? Ni te imaginas. ¿Qué empresa de Julio Cepeda? No. ¿De qué? O sea, ¿qué empresa de que vende productos así a meses? ¿Crees FAMSA? Que va por ahí más o menos. Electra. Electra. Electra. Electra tenía el Nintendo Switch en efectivo a 5 baros. Neta. Creo que es de las mejores ofertas que he visto. Digo, tengo mi teoría de que muy probablemente es una remesa que tienen ellos guardada del hace 2 años, que obviamente no se movió porque por lo regular se lo venden en 14,000, 16,000 bolas. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a sacar todo ese producto viejo y vamos a venderlo a un precio muchísimo más bajo de efectivo. Obviamente si lo sacabas a 1,000 años sin intereses, pues te volvía a salir en los 9,000, 12,000, 13,000 pesos, ¿no? Y todo esto que platicaban de que poquito a poquito, antes del Buen Fin, suben los precios, sí, para exacto, luego marcar de que ¡ay! El super descuento. Y realmente, pues como ves, el descuento promedio de los productos en el Buen Fin fue del 12%. Así que probablemente hay productos, no lo dudo, que sí tengan muy buen descuento, pero otros como simplemente eran facilidades de pago y no un descuento real. Pues así es como llegamos a esa cifra del 12%. Muy pobre, muy pobre. Entonces, no es como que el Buen Fin es el fin. Y te digo, o sea, creo que aquí lo importante es, bueno, pues si vas a gastar o a meter lana, pues digo, que sea en algo que digas, oye, pues si es una gran oferta, porque realmente, o sea, ves gente, o sea, llevándose pantallas, pero a lo estúpido, o sea. En Walmart, por ejemplo, fui a Walmart a hacer el súper. Nada, no es cierto, no, compré una pantalla. No, fui a hacer el súper y había gente, o sea, neta, que llevaba 2 pantallas en su... 2, 3 pantallas. En su carrito, pero digo, el problema es que, pues obviamente, digo, está de más decir que no se informa. Gente que realmente dice, ah, está barata la tele, me la llevo, ¿no? Y se llevan tele de muy buena calidad. ¿Ya? Mi pulso maraquero. Pero nomás quiero ver qué chingados termina este pinche video que me mandaron. No te van a ver. Gemido de WhatsApp. ¿Qué es eso? ¡Ay, qué mamada! Bueno, ya. ¿Aplauso? Sexual semanal. Semana, tu descubrimiento. Mi descubrimiento semanal, fíjate que a mí me toca una nota más fit. ¿Más qué? Más fit, de fitness. Porque ahora se la pasa este güey en la bici para arriba, para abajo. Sí, pues es para que no se me quiten las ganas, porque luego... Es cierto, eso que tiene que más fit. ¿Tú más fit? Ah, sí. Saluda a la cámara, por favor. Sí, sí, no, nomás es un poquito de... Bueno, ¿cuál es? Sí, pero bueno, quería hacerle honor a mi primera caída en la bicicleta. Santo madrazo que me di el sábado. No, de niño nunca me caí en la bici, casi no andaba en la bici. Cuéntame. En la patineta sí me dieron santos madrazos, pero en la bici. Platícanos cómo estuvo. Pues resulta que el sábado, bueno, era domingo, ¿verdad? Sábado. El domingo en la mañana nos fuimos a Fundidora y a Paseo Santa Lucía en la bici. Y pues estaba obviamente húmedo el asunto ahí, ¿no? El piso. Y yo me estaba riendo de Mariana porque ella iba contra la pared, güey. Básicamente me estaba burlando de ella porque se fue en la pared, ¿no? Y me dijo, el karma es muy cabrón, ahorita te vas a caer. Dicho y hecho, nada más pasé, quise derrapar yo como que una curvita que estaba ahí en Paseo Santa Lucía. Pues que me voy con toy bici, güey. Fue la pinche bici, yo me fui como Mario Bros en el mundo de los pingüinos que te vas a ir de pancita, güey. Quedé tantito así del agua de Santa Lucía y santo madrazo que me metí. Pero pues, qué bonito se siente. ¿Dónde te pegaste? En la panza, en las manos y en las rodillas. Y te duele mucho. Me duele. Oye, güey, pero ¿y qué no está prohibido andar en patines y en bici por ahí por el río? No. Por el río sí, güey, porque pues te pueden mojar ahí todo. Pues. Ay, hijos de su. Pero no, los policías se pásale, mijo. Ah, pues órale con él. Neta, a toda madre. Pero bueno, el descubrimiento semanal va por ahí. Oh, a ver, ¿por dónde va? Porque yo les traigo. Va por ahí. Son las 5 razones para entrenar cuando está lloviendo y cuando hace frío. A ver. Fíjate que hay estudios que revelan que... No, es que ya se me olvidó el porcentaje. Que revela que tu rendimiento mejora un 13% cuando está frío y está lloviendo. Y fíjate que hay mucha raza que le da hueva o que a veces le da... Que dice, ay, es que está muy frío. Ay, es que... No sé qué pedo. Pues bueno, ahí les va el punto número 1. Déjame lo leo por acá. Quemas más grasa. El número 1 es que quemas más grasa cuando está lloviendo y hace más frío. Ok, vale la pena entonces. ¿Tú has salido a escalar o a la bici cuando no, está lloviendo? Hoy en la mañana salí, no estaba lloviendo, pero estaba haciendo un chingo de frío. Estábamos a 13 grados. Está rico, fíjate, yo ya hice la prueba, salí un día que estaba lloviendo y estaba haciendo mucho frío. Sí, fíjate que un 21K que corré hace varios años, estábamos como a 5 grados y con lluvia, pero pues te inscribe, era un medio maratón, el de Nuevo León, entonces fui aún así con el frío y está chingón porque mucho de correr los 10K o un 21 de la joda es el calor, si te toca, por eso son de que a las 7 de la mañana o 6 y media. Sí, porque el sol es lo primero que te toque el sol. Bueno, cuando todavía además está haciendo frío, pues haz de cuenta que no te bofeas de ese del pinche solazo y de no traes tanta sed, entonces rindes más. Sed de la mala. Y para ahí va el punto número 2, que ese está muy chido. Si haces ejercicio cuando está lloviendo y cuando hace frío, puedes comer más y no engordar, papá. A correr todos cuando corremos. ¿Cómo ves, Carlitos? ¿Cómo ves? Ya llegó la pizza, ¿no? Ya llegó la pizza, de hecho. Para salirnos a correr, esto está bien fresco. Y el punto número 3 es que aumentas tu velocidad, ya sea si estás corriendo, vas en la bici, etc. Tu velocidad es mayor. Obviamente por el rendimiento y por el golpe de calor que no existe y todo ese rollo de que subas menos, etc. El número 4 es que tu rendimiento es mayor, entrenas más fuerte. Si estás cargando pesos, por ejemplo, en intemperie, cargas más peso del normal que cuando hace calor. Y el último punto y el más importante es que tu sistema inmunológico se refuerza. Así que, por favor, no sean... Si está lloviendo, ahora que viene, frío, salga. Ahora que empieza el invierno y que va a estar haciendo un chingo de frío, no le saquen... Ponte una sudadera, ponte un gorrito, tus guantes. Te puedes llevar un termito y tomar café también. Te tapas bien, mijito, porque no te vas a dar un aire. No engordas, viene diciembre. Vas a engordar. Y la chinga. Pues vete corriendo a las posadas, chingo, vete en bici, aunque llueva, pues total. En bici, bien pedo. Llegas bien pedo. Y el video, y sale el video de. No, ni mer. Ni mer. Bueno, esa era la nota fit de la semana, pero tú, Benito, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Yo soy el ñoño, por lo que me doy cuenta, aquí, a pesar de... Vaya, a pesar de, 10 capítulos te tardaste en darte cuenta de eso. Me tardé 36 años de mi vida en darme cuenta que soy un pinche ñoñazo, ¿no? Neta. Creo que hay varias cosillas ahí que he traído yo en la semana. No, pero no llores, tranquilo. No, es que sí hay varias, o sea, hubo sentimientos encontrados, ¿no? Es que sí, se van sumando. Se fueron sumando. O se van sumando. La semana pasada tuvimos varias noticias, 3 noticias en un solo día y así de apuntar. Fuertes. A ver, ¿cuáles fueron? Anuncia, o sale el teaser de Toy Story 4. Adiós. Pues no, que la tercera era la última. Ya se no, maman, güey. Ya se le está acabando el dinero. Harto, wey, ya. Creo que fue un gran cierre. Cabrón. Un gran cierre y un homenaje para todos los que crecimos con esa película, esa saga de Toy Story. Y creo que fue un gran cierre. Digo, la primera salió que en el 97, por allá. Ventuasa. Sí, ahorita checamos el dato. Tú sigue, yo checo el dato. Tal es el anuncio de Toy Story 4. Creo que sí pueden rascarle un poquito más ahí a la historia. Después de que salió Toy Story 3, salieron como unos 3 o 4 cortos de Toy Story. Muy buenos, la verdad. 1995 fue la primera entrega de Toy Story. Muy buenos los cortos. Entonces no sé qué esperar de Toy Story 4. La verdad, yo no sabía qué esperar de Toy Story 3. No sé para qué hacen otra más, pero pues realmente fue una película que cerró un ciclo para mí desde mi punto de vista muy cabrón. Uh-huh. Pero pues no sé si sea la onda de querer seguir exprimiendo. Pues claro. Y digo, sinceramente yo creo que las tres están chidas, güey. O sí, sea, las tres películas están con de lo mismo, pero son muy buenas películas. Pero están buenas, están bien entretenidas. Sí, pero las vas a disfrutar, las vas a terminar. Están muy bien hechas, pero pues ya, güey, o sea, no. O sea, ya dijiste que la tercera era la última. Luego vas a acabar como de que el reencuentro y los de Menudo y van a terminar siendo risa en vacaciones. Bueno, al final de cuentas creo que no hay que olvidar que es Pixar, que estos cabrones son unos expertos en contar historias. Y en sacar emociones de una manera muy fácil. Pero más bien son expertos en contar la misma historia, ¿no? Porque todas las películas de Pixar se tratan de que alguien se pierde. Sí, todas, ¿no? Y bueno, hay que ver quién se va a perder. Pero siempre te cuentan. Andy se va a perder en las drogas. Gracias. Siempre te cuentan muy buenas historias. Entonces habrá que ver el próximo año. Luego, no pasó tantas horas cuando sale el primer trailer de Detective Pikachu. ¿No lo has visto? ¿Has visto, o sea, cómo es Pikachu ahí? Vi memes y la madre, sí, o sea, es que está súper hecho acá como de Pixar, bien bonito. Es un live action donde es un salmo de peluchito. Entre ¿cómo se llama? Blade Runner. A su pinga, o sea, madre. Se ve medio steampunk la ciudad, de colores neón y la chingada, está muy, muy cabrón. Y Nintendo y Pixar, ¿no? O sea, ¿y Ash? ¿Qué pedo con Ash? No, es que esto es un spin-off. O sea, este Pikachu no es el Pikachu que conocimos en la serie de los 90 y en los videojuegos. Es otro Pikachu. Bueno, más bien en las caricaturas, porque es exclusivo de ese Pikachu de las caricaturas. Es otro. Okay. Obviamente creo que a mí en lo personal me gustó. Hay gente muy purista, ofendidísima, pero creo que respetaron el diseño de los personajes. Bastante. O sea, lo único que hicieron fue de que, ok, ¿cómo sería Pikachu? Ah, pues sería, la textura sería peluda. O sea, uh-huh. Y pero el diseño para mí está chido. O sea, está bien ejecutado. Charizard se ve un dragón. O sea, se ve realmente un dragoncito. Ves las escamas y todo. Y digo, sé que cuesta trabajo. Como espectador, o sea, estás acostumbrado a ver este producto como un producto en 2D, ajá, producto plano, o sea, Pikachu era una mancha amarilla, ¿no? Básicamente. Pikachu, ¿no? Y cuesta trabajo, ¿no? Y creo que lo más difícil es primero comprar eso. Y si estos datos logran hacer una buena película, logran contar una buena historia, creo que poco a poco se va a ir diluyendo y vamos a aceptar el hecho de que Pikachu está peludo, ¿no? Oye, pero ¿y en el Pokémon Go no veías ahí como medio en 3D? Había algo de textura. Y de hecho, era muy parecido a los juegos portátiles de. Sí, pero se veía un poquito de textura, 3DS. Pero no. Por ejemplo, creo que en el Pokémon Tournament, que era un juego de peleas de Pokémon, ahí sí se veía con muchísimo más textura los personajes, ¿no? La verdad, a mí sí me llamó mucho la atención y sí me emocionó un poco. ¿Ustedes no son bien Pokémon? No, yo no soy tan fan de Pokémon. Un poco más del anime de los 90 que del juego, pero sí. Y digo, pero sí me emociona. Está chido y se ve padre. Se los enseñé a mis hijos y mis hijos están emocionadísimos. Claro. Por ver a Pikachu en el cine, ¿no? Claro. Yo veo a Pikachu y me imagino eso es de las patas de cabra que cuelgas, así como que esa textura, no sé, güey. Pero está chido, o sea, y aparte es la voz de Deadpool. Sí, de hecho. ¿Está Ryan Reynolds? Ryan Reynolds va a ser la voz de... ¿De quién? De Pikachu. De Pikachu. La voz de Pikachu. ¡Neta! Sí. Ese güey había una petición en change.org de que querían que Danny DeVito fuera la voz de Pikachu. Es que en el videojuego, o sea, esta película de Detective Pikachu está basada en un spin-off de un videojuego. O sea, hay un videojuego que se llama así, Detective Pikachu para 3DS. Y es tal cual eso, este Pikachu que... ¿Pero qué la voz de Pikachu no es de que pica, Pikachu? Bueno, es detective ese chumbo. También está cabrón porque, por ejemplo, muchas personas piensan que Pikachu es uno, ¿no? El que conocieron en los 90, pero... pues es una especie. Del videojuego es una especie, ¿no? Hay muchos Pikachu, ¿no? O sea, y este es un Pikachu que habla. O sea, y en el videojuego sí su voz es más como razón, ¿no? Entonces la gente decía, y aparte Danny DeVito podría, si lo pones pelo, la gente todo, podría... Podría ser de Pikachu, güey. Pero sí, esa fue la siguiente noticia y todos estábamos como que... con nada, ¿y luego, cuál fue la tercera? Y luego... Sí, horas más tarde, pues, anuncian algo que, pues, digo, ya era cuestión de tiempo, ¿no? Tenía 95 años el señor, o sea, ¿no? Era un chavo, diría Chabelo. Así es. Chabelo dijo que era una pena que se fueran tan jóvenes, ¿no? Fallece el señor Stan Lee a los 95 años, ¿no? O sea, un cabrón que dejó detrás un legado muy cabrón. Dejó un legado tan cabrón que, por ejemplo, todas las personas, sepan o no de superhéroes, sepan o no de cómics, saben quién es Stan Lee. Aunque digan, es el señor de los cameos, es el que inventó a Spider-Man. O sea, digo, está muy cabrón. Pero conoce su obra. Se convirtió en una figura pop. Y no tanto su obra, porque... Stan Lee es la mente maestra detrás de muchos superhéroes, pero pues, por ejemplo, Spider-Man es co-creación, o sea, él, por así decirlo, que creó el concepto, pero la ilustración, el diseño, pues no es de él, o sea, ahí está medio... Y, o sea, digo, hace no tanto falleció el güey que dibujó a Spider-Man, ¿no? Spider-Man, Steve Ditko. Falleció hace no tanto y nadie le tiró solo pedo al señor. Y él fue como que más de la imagen. La imagen de como conocemos el uniforme. Pero sí está muy cabrón el legado que deja Stan Lee y cómo se convirtió en una figura tan popular que o sea, rebasó a su propio medio, ¿no? O sea, creo que Stan Lee fue mucho más grande que su propia creación, de cierta manera, ¿no? O sea, y rompió barreras, ¿no? O sea, gente que no sabía qué pedo con los cómics, sabía quién era Stan Lee, ¿no? O sea, y un güey carismático, un güey, el señor de 95 años, ¿no? Pero con una energía que decías, ¿no? O sea, veía sus últimas entrevistas y un güey total y completamente lúcido, y ingenioso y... O sea, sí tenía una vida todavía muy activa, laboralmente hablando, por así decirlo. O sea, todavía nos dejó dos cameos grabados para que podamos disfrutar. ¿En serio? Sí, vamos a verlo en Captain Marvel y en Infinity. La segunda parte de Infinity War. ¡Wow! Pero sí, o sea, digo, creo que muchos lo van a extrañar, muy probablemente... pues sí, va a ser como que... Hace poco jugué el juego de Marvel Spider-Man de PlayStation 4 y hay un cameo de él. ¿Neta? Dentro del juego, muy, muy padre, muy bonito también el cameo del señor ahí. De hecho, está muy cabrón porque todo el mundo lo ubicamos por su trabajo en Marvel, pero Stan Lee llegó a trabajar con la gente de DC, o sea, hizo una serie de cómics que se llamaba Just Imagine, que era una reimaginación de todos los superhéroes, pero desde la visión de Stan Lee, o sea, rediseñó a Superman, rediseñó a Linterna Verde, a Batman, a Mujer Maravilla, Flash, y está muy interesante cuál era la idea de Stan Lee detrás de esos superhéroes, o sea, cómo se imaginaba él a un Superman. ¿Podemos ver algo de eso en internet? Sí, lo pueden buscar. ¿Cómo lo buscarías? Búscalo como DC Just Imagine. Creo que sea, Just Imagine by Stan Lee. Está muy cabrón porque, por ejemplo, Superman era un que sí venía de Krypton. Su onda era más bien un policía, el vato era policía. Y era un güey que no sé cómo estaba los que por X o Y razón termina la Tierra, pero el vato era un policía. Y llega a la Tierra y ahí es donde descubre como que pues que tiene ciertos poderes. Ya. De hecho, es medio rubio el Superman de Stan Lee. El Batman es un... ¿Cuál es? ¿Es un murciélago? ¿Es la nariz de murciélago? Es un hombre murciélago, está como un mutante, pues. La Mujer Maravilla es sudamericana, por ejemplo, está bien loco. Flash es un güey que es muy similar a Doctor Manhattan de Watchmen. Es un güey así como que todo de luz. Robin, Aquaman, está igual. Es un güey de agua, tal cual. Ya, yeah, los estoy viendo. Que está muy cabrón, o sea, realmente sobrepasó un montón de... Oye, están chidos, güey. Están chidos, ¿no? Obviamente era una reimaginación, como ha habido un montón de reimaginaciones y colaboraciones. Había una colaboración entre Marvel y DC que se llamaba Amalgam Comics, donde fusionaban superhéroes. La hora ñoña mía, ¿no? Fusionaban superhéroes y tenías, por ejemplo, un personaje que era... Darkwing, creo que se llamaba, creo que sí, que era una fusión entre Batman y Wolverine, o una fusión entre Superman y Capitán América, ¿no? Y digo, está interesante, digo, el mundo del cómic se presta para hacer lo que quiera, hacer básicamente lo que quiera, ¿no? O sea, Catwoman está bien chido, es como una Wolverine, pero con traje de... Sí, está muy chido. El látex. Si tienen la oportunidad de buscarlo, muy probablemente esté accesible y puedan conseguirlo ahí en algún lugar. Pero sí, o sea, realmente una pena, digo, era algo como que medio de esperar algo cuestión de tiempo, les digo, si yo tenía 95 años. Sí. Pero pues siempre da tristeza que güeyes que de una u otra manera marcaron tu infancia, pues ya, ¿no? O sea, claro. De hecho, en los próximos meses, Marvel, varios números de Marvel van a recibir el tributo en su portada. Creo que el Linterna Verde, Spider-Man, o sea, varios van a tener hasta. Van a ser de colección esos. Muy probablemente sí. Y sí, pues esa fue mi nota y mi descubrimiento. Ahora en el camión de regreso vi la de Homecoming y ahí salí el güey. Vi su cameo. Es la primera vez que lo veo y que ya pienso. He's dead. Sí. Qué padre, fíjate, y vi ahí, no sé si ustedes lo vieron, el dibujito que hace Pictoline, que hizo de Stan Lee, que de morrillo, o bueno, de joven, veía como todos sus compañeros se recibían de ingenieros y de doctores y que estaban haciendo cosas súper importantes y en beneficio de la humanidad y que él sentía, pues se sentía como un poquito useless, así como yo no estoy haciendo gran cosa, pero luego... Él mismo vino a darse cuenta que pues estaba entreteniendo y si logramos entretener a la gente estamos haciendo un muy buen trabajo. Y efectivamente, cuántas horas de diversión y de imaginación y de sueños nos dio las creaciones de Stan Lee. Descansen más. Es como el meme de no vives de hacer dibujitos y sale Stan Lee. Oila. Oila. De hace poco vi, o sea, después de lo de profesor, alguien subió una foto de este güey. ¿Cómo se llama el actor de Spider-Man? ¿Cuál es el nombre? Tom Holland. Ahorita y Stan Lee de joven están idénticos, güey. Neta. Están idénticos. Cabrón. Interesante. Qué loco. Pero bueno. Loco, güey. Pero bueno, esos son los descubrimientos semanales. ¿Y el tema principal del día de hoy cuál es? El tema. No es tema. Yo creo que no, sí, es, no tema. Es tema, Armando. No, yo creo que, de hecho, el nombre del podcast, del título del podcast es Lo Logramos, ¿no? Lo logras. Y era como también hablar, queremos platicar un poquito de el trayecto. 10 episodios, pues, son poquitos, lo sabemos, ¿no? Pero estamos hablando de que son, ¿cuántas semanas? O sea, son 10 semanas. ¿Cuántos días son? 2 meses y medio. ¿Cuánto? 2 meses y medio. 2 meses y medio, y creo que ha sido 2 meses y medio. De constancia. De ustedes. ¡Oílo! ¡Oílo! Pero a ver, no, vamos a empezar por el principio. En el principio. ¿Cómo inició? Dios creo. Ustedes, cuéntenos un poquito quién es nuestro abuelo o quién es nuestro padre. Porque ustedes ya tenían un podcast, bueno, yo recuerdo. Padre. ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué podcast había antes de esto? Antes de esto, habíamos tenido un par de intentos fallidos. Muy, muy fallidos. No tan fallidos. Creo que el problema no fue el hecho... Estaban chidos, el problema es que chidos. No íbamos ya. Había un problema de constancia. Y a veces, digo, era difícil porque éramos más. Uh-huh. ¿Quiénes veces, eran? No quiero decir nombres. Okay. No, todos son buenos amigos. Todos los que estábamos en ese podcast, en un podcast de videojuegos. Que de hecho fue el reboot ese, ¿no? Porque sí. Ya ese proyecto lo teníamos en el 2013. ¿2012? 2013. Sí, 2013. Porque fue antes. El famoso burrito azul. Antes de que saliera la nueva generación de consolas en 2014. Y empezamos con videojuegos. En un podcast que se llamaba Smart Ass. ¿Neta? La idea de Irán Juárez. Smart Ass. Smart Ass. Okay. Creo que ese fue el inicio de todo. Digo, muy similar a esto en la cuestión de que éramos un grupo de camaradas que nos juntábamos a cotorrear de lo que nos gustaba, que eran videojuegos, sin una opinión experta, porque pues no, expertos no éramos, sino desde el punto de vista del consumidor. Del consumidor. Las vivencias personales como de cada quien. Y algo loco que pasaba, por ejemplo, en ese podcast es que no era el típico podcast de los güeyes que están hablando del juego que acaba de salir y que tuviste la... No, porque éramos pobres, entonces reseñábamos juegos antiguos, viejos, que estaban en promoción en el Blockbuster, que en paz descanse el Blockbuster. Y era de que, ¿qué jugaste hoy? No, pues yo compré el FIFA 11, no, 200 pesos, no sé, un ejemplo así muy exagerado, ¿no? Pero... Hasta grado de pobreza no, pero sí... Pero reseñamos juegos que ya no veías en los canales de videojuegos y decías, ah, pues eso está barato y ya lo vi yo también en Blockbuster, déjame ver qué dicen estos güeyes del juego. Ajá. Y pues voy y lo compro. Luego tuvimos un segundo intento, que fue Smart 2.0. Y íbamos por Facebook. ¿En qué año fue eso? Pues ya era como 2015, ¿no? 16. Ok. Eso fue por Periscope, recuerdo que Periscope. Estaban de acuerdo porque si no me estamos aventando a la basura esto porque... Se va a perder, y dicho y hecho, no hay ningún registro de nada de eso. ¡Neta! Pero lo loco es que sí, por ejemplo, en Periscope teníamos audiencia y había interacción y... Estaba chido. Creo que era una de las cosas interesantes de Periscope. Y pues luego ya después volvimos a coincidir en... cuestiones laborales, el buen Gerardo Cuellar y yo. Ajá. Y estabas tú ahí, entonces tú así como que terminaste. Como el Triforce. La Triforce. Sí, porque yo les quiero contar que alguna vez cuando trabajábamos juntos, un día que salí muy tarde y paso por la oficina donde estaban Carlos y Gerardo y estaban así, pues los güeyes con sus audífonos y sus micrófonos y de que, ¿qué están haciendo? Sí, los güeyes, así como de podcast, clase, ¿no? ¿Eh? Como hablando como locutor de clase. Buenas tardes. Sí, muy formales. Y y así como que, pásale, sí, aquí está Américo y la chinga. Yo de que, ay, qué joviales, qué buena onda. Y pues después me dijeron, ¿qué onda? ¿Quieres estar? ¿Jalas o no jalas? Llenos aquí. Sí. Empezamos a reestructurar porque para que bueno, vamos a darle otro concepto. Ajá. Al principio había por ahí una idea del topper, ¿te acuerdas del topper? Ah, el topper. A ver, platique. Que es una idea de poner las consolas en medio de la mesa donde comemos todos. O sea, el PlayStation. La consola de grabación para ponerla así en la mesa donde salimos a comer todos en la oficina y el que llegara y se sentara, que... que coincidiera en ese momento, las pláticas típicas de todos los días las queríamos grabar. Es una buena idea. Estaba chida, pero el problema es que mucha raza come con la boca llena y se ve la chingada. El problema es que la gente se inhibía. Se inhibía ya con un micrófono. Ya había el micrófono y se inhibía. Pero había, de hecho, por ahí deben andar rodando un par de capítulos. Porque empezamos a hablar de tanta estupidez, ¿no? Sí, de todo, absolutamente. Una plática normal. Pues, puras estupideces. Pues a la otra pongan un celular así sin querer a grabar todo y ya, sin que sepan. Estaba chido. O sea, estaba chido y luego ya empezamos a ver, oye, qué pedo. Y pues ya con América empezamos a darle más forma. Darle más forma al concepto y digo, ¿qué tenemos en común? Que somos un grupo de ancianos, ¿no? ¿Qué otra cosa, no? Pues nada más, que nada más hablamos de cosas viejas, ¿no? Y estamos siempre refunfuñando. ¿Refunfuñando por qué? Refunfuñando de que ya no somos jóvenes, ¿no? Y así nació 30 y tantos. No, pero sí, creo que ha sido un proceso complicado porque, como platicábamos en el podcast pasado, pues esto es algo que hacemos por hobby, por gusto, y a veces es complicado poder dar el tiempo, que las agendas coincidan. Y de hecho ya cambiamos una de vez sede. De ya cambiamos de sede, ya cambiamos de horario. Y pues digo, o sea, seguimos de pie. Pero seguimos de pie, sí. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue para 30 y tantos? ¿Ustedes qué creen que es el siguiente paso? Yo creo que lo que están bien ya son es un gran avance. Ya habíamos hablado de tener video, o sea, creo que eso es una pues digo, algo que ya tenemos de una u otra manera planeada. Digo, obviamente queremos reestructurar más esta onda de que, por ejemplo, que Américo no se comporte como un paranormal. Que de hecho traíamos una idea diferente para este podcast y tuvimos que cambiar un poquito. Tuvimos que cambiar un poquito la dinámica en cuestión de que pues una cámara que nos jalaba la cámara, que no se podía. Esto que el otro. Salud. Y digo, ahí de poco a poco creo que vamos avanzando, pero creo que se vienen cosas chidas, creo que sería chido tener invitados. El capítulo de Lois creo que fue uno de los... Es el éxito de los días. De todo, y aparte creo que lo disfrutamos mucho todos. Pero bueno, en lo personal yo creo que disfruté mucho, aparte sí, la verdad. De Mi amigo Lois, creo que lo disfruté mucho y digo, está chida esa dinámica. Sí, yo creo que una frecuencia a lo mejor de 10 capítulos... 4 o 5 que sean con invitados. Uh-huh. Estaría chido. Me piache. ¿Saben qué es una costumbre que pues que es muy bonita y que se perdió? Las cheves. Ya sé, entonces sí. Estamos brindando siempre. Antes siempre estábamos pisteando y acabamos medio... Me acuerdo, algunas veces acabamos medio jalados. Sí, no vamos a decir qué podcast. No vas a decir qué podcast, pero recuerdo uno que grabamos en el depa de allá del Obispado y acabamos en la terraza. Yo sí sé cuál es. ¿Sí? Lo voy a reescuchar a ver cuál cae. Ya, ustedes sabrán. Pero ese me gustó mucho también. Ándale. Pues igual, ¿qué les parece si para el próximo nos traemos un mezcalito, un tequilita? A ver cómo terminamos, a ver cuánto dura el podcast, porque se va a alargar. No, de por sí, el de Lois no hubo alcohol y duró casi 2 horas. Ahora imagínate con Lois y alcohol. Lois no toma. Pero nosotros sí. Me caía bien. ¿Qué pasó, Lois? ¿Cómo que no tomas, hombre? No toma malas decisiones. ¡Pues toma! No toma malas decisiones. Pero ese lo disfruté un chorro. De hecho, el único que grabamos en el depo anterior de América. No, grabamos como 2. ¿Grabamos nada más una vez? No. Sí, grabamos nada más. No te creo. ¿Tu depa? ¿Sí? ¿Y nosotros los grabamos qué? ¿Grabamos uno en tu casa? Grabamos. Sí, güey, grabamos más en el depa de Obispado. Estoy seguro. De jodido grabamos 2. Pero bueno, eso no es. ¿Será? Yo digo. ¿Será que es eso? ¿Será que sí? Porque de hecho ahí fue donde Kenny te bautizó como. Ah, tú eres entonces el Chavo del 8. Chavo del 8. Y tú le dijiste, lo odiaste porque le dijiste, maldita sea, ya me voy a cambiar. Y nunca lo usé. Nunca lo usé y es el mejor apodo que me pudieron haber. Porque el departamento del Buen Américo será el 8. El departamento 8. Chavo del 8. Y ahora estoy en el 505 y pues ese no está igual de caché. Hubiera sido al 512 para que pueda ser el chico del apartamento 512. Ay, güey, no mames, ese güey también estaría con madre. Lo malo es que, pues en estos edificios creo que hay 6 departamentos por piso, entonces no existe. Pues manda a ser el piso. Todo sea por ese apodo. Le voy a cambiar, si le voy a poner el 12 allá afuera. Para que digan el chico del apartamento 512. Ese podcast del, te voy a decir cuál es, ya lo voy a confesar cuál es. El podcast donde platicamos acerca del streaming. Cuando estuvimos hablando del streaming y del futuro del video y. De ahí fue donde nos pusimos una guarapetilla. Ahí fue. Ay, güey. Ahí fue, terminamos hablando afuera de otras cosas que hubiera estado chido grabar. Ajá. Pero sí, ahí fue. Lo voy a reescuchar. Va a estar bueno ver cómo nos trabamos. Todos los he escuchado una sola vez. Tengo miedo de volver a escuchar. Pero sí, ese lo disfruté mucho. Creo que sí, ese es de mis favoritos. ¿Sí? De los días. ¿Y sabes qué? Algo que sería muy chido es la raza que ya nos está viendo por la cámara, que nos está viendo en YouTube, puede comentar y decirnos qué ideas se les ocurren a ustedes. Somos materia dispuesta, podemos platicarlo y ver qué. Pues la idea es que crecer entre todos. O recuerden, si quieren venir un día y tienen algún tema y dicen, ¿sabes qué? A mí me gusta este pedo de los... Que tenga que ver, ¿no? Con el asunto de los 30 y tantos, que tenga que ver con la nostalgia, con los 80, los 90s. La transición del no internet al internet. Todos esos temas que hemos estado tocando esta primera temporada. Si tú quieres hablar de algo, bienvenido. Échanos ahí un mensajillo, mensaje directo, un mail, un algo, un comentario en YouTube. Y nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto. Y yo creo que ya se acerca el tiempo de pensar en la posada de 30 y tantos. Y grabar al mismo tiempo el podcast. Ah, caray. ¿Qué opinan ustedes? Unas buenas cervecitas. Oye, ¿tú siempre sacas temas comprometedores en así, ya cuando estamos grabando. Cosas de las que hemos hablado y ahí las sacas. ¿Como cuál? Como cuando estábamos platicando y así te aventaste de que próximamente vamos a ver cómo lo hacemos y vamos a estar en Spotify. Ah, esa es otra cosa que tenemos pendiente. Eso, para la posada, lo voy a regalar. Esto que está aquí es el regalo que trajo el buen Lover. Y eso se lo vamos a regalar a ustedes. Sí, eso es para ustedes. ¿Cuál va a ser la dinámica, treintañeros? ¿Cuál va a ser la dinámica? Es una consola vintage que tiene 300 videojuegos precargados. Que Mariana ya le está echando el ojo. Está bien chirri. También puedes participar. Está muy padre. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. ¿Nos depositan ustedes 300 pesos una tarjeta? No. No, espérate, cuesta menos. Se van a meter... Tranquilo, cuesta mucho menos que eso también. Van a ir a una ferretería, van a comprar el mango de un hacha. Y entonces te vas a ensartar. La cucaracha... No, miren, vamos... Nada más, qué bonitos. Recuerden, a ver, algún tema o algún comentario que hicimos en algún podcast y la primera persona que escribe en YouTube, ¿qué capítulo fue? ¿En dónde estaba ese tema? Esa sí, persona. Pero que sea algo real, que algo así de que en el capítulo son 10, no mames. Ajá, por eso. Sí. Capítulo meter, 8, buscarlo, escucharlo y. Escoge, ¿qué sí, tema? Américo, ¿qué tema? Dijo tal. ¿Qué dije yo tal? O Kenny dijo tal cosa. Dijo nada tal más, mentira. Es nada más como para saber que sí, lo escucharon. Tú, Carlos, tú ponlo. Que así, lo que sea, algo así de que este tema, ¿en qué capítulo estuvo? Venga. El primer escucha que escriba en un comentario en nuestro canal de YouTube, búsquenos como 30, el número es 30, o sea, un 3 y un 0, y luego espacio Y, espacio tantos, 30 y tantos. En el canal de YouTube, en este video, en los comentarios, vas a escribir en qué capítulo sucedió. Yo creo que mejor lo dejamos así como que en suspenso y luego ponemos en las redes sociales mejor la pregunta y que lo busquen. Va, sí, para que nos sigan en YouTube, que nos sigan en Instagram, puede salir a lo mejor en Facebook. Vamos a preguntar, ¿en qué capítulo Kenny dijo tal cosa? Vamos a buscar, vamos a ponerlo en nuestras redes sociales. Una referencia. Chéquenlo en Insta, en Facebook, va a estar la pregunta, pero la respuesta tiene que ser en YouTube. Sí. La primera respuesta de este video en YouTube. Tiene que ser en este video que va a tener imagen, donde nos vamos a poder ver y donde te vas a ganar esto. Mira qué padre, este va a ser tu regalo. Gracias al buen Loes. Nos pondremos de acuerdo para entregártelo. ¿Yo puedo participar? No. Muchas Yo gracias soy invitado. A Loes por haber por habernos traído esto. Detallazo de su parte, haber venido de invitado y habernos dejado un regalo para ustedes, toda la gente que nos escucha. Entonces, esa es tu oportunidad. Cuando salga publicado este podcast, vamos a empezar a poner la pregunta y lo escribes en el canal de YouTube, en los comentarios de este video. Así es. Y te lo llevas. Déjalo. Y te lo llevas. Ahí está la foto. Para nuestras redes sociales. Pero sí, bueno, creo que el hecho de haber llegado a las dos cifras en el podcast, ya para nosotros es que sabemos que es poco, pero ya es un motivo de celebración después de tantos ir, venir, si se graba, no se graba. Hay podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy? Siempre hay podcast. A veces nos atrasamos un poquillo, pero siempre hay. Nada más la semana pasada no hubo, porque pues queríamos que fuera en video y que estar los tres, y no iba a poder estar uno de nosotros, no quiero decir su nombre. Andaba de viaje. Pero tiene el nombre de un continente. Sí. Pero no persona. Ah, pobre, pues ¿qué? No pudo y ya no pudimos. Entonces teníamos que poner en video, estar todos, que estuviera con nosotros aquí. Y presente. Y aquí está. Todos. Juntos. En video. ¿Algún mensaje más? Pues creo que estaría chido en algún punto. ¿Qué estaría chido, Carlitos? No sé, o sea, pues me gusta mucho lo que hacemos, pero está chido también. Digo, este vato ya está paletando, ya que estamos grabando con este que hace. Yo no estoy paletando acá. ¿Por qué no tenemos una posada? Pues es que hay que meter ideas, pero, ¿no? Para que suceda. Pues, pero muchísimas gracias por habernos escuchado. No, creo que estaría chido después, no sé, ir pensando en alguna otra clase de contenido. Ya digo, sabemos que sí nos cuesta un poquito ahorita el contenido semanal. Cuestión de tiempo, pero digo, con un futuro mejor algún otro tipo de contenido. Estamos pensando en una onda de calabozos y dragones, ¿no? Que sería la idea del buen Américo, que se está adentrando por primera vez en el mundo de los Dungeons and Dragons. Entonces pensábamos en eso, a lo mejor, no sé, un especial a lo mejor de Dungeons and Dragons con raza que le late y que le más geek así. Aún. Okay, creo que ese es el deep geek, ¿no? Deep geek, sí. Pero qué divertido es. Si tienen amigos que jueguen a los calabozos y dragones, díganles que los inviten, de verdad. Sí. Es toda una experiencia. Porque también además estaba pensando en una opción, en una posibilidad de hacer un tipo de serie de Dungeons and Dragons, donde a lo mejor sesiones y grabáramos. Y yo soy el que compromete. No. O sea, yo no estoy comprometiendo que vaya a pasar. Tú estás comprometiendo que va a pasar. Pero pues las partidas duran 4 o 5 horas. Es como que hablar de ideas. Digo, está chido. Dos capítulos lo partimos en dos. Sí, o sea, está chido. Pudiera partirse en dos. Depende, porque tengo entendido que hay campañas. Las campañas muchas veces son muy largas, ¿no? Sí. Pero sí, digo, la onda aquí es ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Hasta dónde se puede ampliar este contenido, no sé, a lo mejor unos especiales a lo mejor de películas de videojuegos, de sí, mira, series. Como yo creo que la siguiente temporada lo más probable es que arranque en el 2019. Es probable. Es muy probable. Ya estoy viendo ese febrero de películas, chick flicks y ondas de pero yo creo que de Molly Ringwald y todas esas de los 80s, Breakfast Club. Obviamente, o sea, no creo que nos vayamos a dejar de hacerlo, ¿no? A empezar hasta enero, sí. Síguenos en Instagram. Sí, en enero. Pero porque viene diciembre, vienen especiales de películas de Navidad. Santa Claus. Bueno, podemos hacer una como un bonus navideño. Un capítulo navideño. Un capítulo navideño. Y luego ya arrancamos la segunda temporada. Santa Claus. Santa Claus, la papá. No, no, mi pobre angelito. Elf, güey. Hay buenas películas. Hay muchas películas de... Estaría chido volver a invitar a alguien. Mi juguete favorito, ¿eh? Estaría chido volver a invitar a Lodas. Ojalá y pudiera venir Enrique también. ¿A quién podemos invitar que sea experto en Navidad? ¿Experto? ¿A Santa Claus? ¿A Santa Claus, por Santa ejemplo? Santa Claus. Ah, Simón. Santa Claus. No, Santa Claus. ¿A Santo Claus? Santa Claus. San Nicolás. O Papá Noel. Papá Noel. O como le digan. O como le digan. O cualquier Grinch que encontremos por ahí también. Puede o como ser. Le digan en tu barrio. Sí, o sea, digo, este es el final. De la temporada número uno. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante 10 capítulos. Temas diversos. Algunos capítulos un poco tristes con temas... como el de hoy, otros muy sensuales como en... Ah, un podcast donde no estuvo... Sí, grande, podcast muy sensuales, podcast muy cinéfilos, pero qué bueno que nos acompañaron, esperamos que lo hayan disfrutado esta primer temporada, esperen cosas mejores, más entretenidas, más completas en la segunda temporada, aquí vamos a andar. No se olviden de este canal, estén al pendiente de nuestras redes sociales para que sepan de nuestro especial de Navidad. Ya nos chingamos, ya nos comprometimos a un especial de Navidad. Yeah. Que va a salir por ahí para que usted lo escuche el día 25. ¿Qué le parece? Que lo escuche el 25 con el recalentadillo. Ahí lo sincronizan para que den las 12 justamente cuando se termina el capítulo. Cuando todavía no esté usted harto de tanto pavo y se esté echando su torta de pavo y pueda poner su 30 y tantos versión navideña. Y tengo usted una feliz Navidad. Y creo que el capítulo de Navidad no va a ser parte de la nueva temporada. No, de es un plus. Es un especial de Navidad. Un especial de Navidad. Y pues vamos a reestructurar toda esta onda en cuanto al equipo, en cuanto al video. Y vienen cosas muy buenas como la pizza, por ejemplo. Vienen cosas muy buenas. Más capítulos. Y sí, vamos a seguir activos, aunque no vayan a escuchar el podcast próximamente. Vamos a seguir activos en redes sociales para que no se olviden de nosotros. Y no sé, ¿qué más? Pues no, yo no tengo nada más que decir, más que agradecerles a todos por escucharnos. Agradecerte, Carlos. Agradecerte, Gerardo, por su entrega. Por gracias su dedicación, por siempre estar aquí, por participar y pues nos estamos viendo. ¿Quién ustedes qué más? Claro que sí. Claro que sí. ¿Ustedes? ¿Qué más? ¿Quién quiere agradecer? Ah, pues yo quiero agradecer a toda la gente que nos ha visto, a toda la raza que ha compartido cada vez. Que ha comentado, la raza que ha compartido cada vez que publicamos un nuevo capítulo. He recibido comentarios de raza de que, oye, está muy chido. Fíjate que estaría chido que... O sea, está chingón eso que también nos hacen comentarios para mejorar. Eso es siempre bienvenido. Entonces, adelante. Si ustedes también tienen por ahí, pues, cosas para mejorar, temas de los que les gustaría que habláramos, gente a quien pudiéramos invitar, o si quieren ustedes venir con nosotros a platicar de cualquier tema que tú digas, en esto soy chingón, en esto soy... Tengo algo que contarles a los demás, pues, bienvenidos. Y muchas gracias por acompañarnos. Tú, Benito, ¿qué palabras? Agradecerle a los buenos amigos que nos han hecho comentarios, que han estado ahí al pendiente, que han compartido. y pues ustedes, ¿no? Pues por el tiempo de dedicarle, ¿no? al proyecto. Y pues igual, o sea, vienen muchas cosas mejores. Esperen, o sea, realmente estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos de todo lo posible porque el contenido que les entreguemos esté chido, que se vea bien, que se escuche bien, y que sea un contenido de calidad y que los entretenga, más que nada. Todo esto es para ustedes. Nos vemos próximamente, estén al pendiente. Del especial pues por lo pronto nos vemos en Navidad. Jo, jo, jo. Feliz Navidad. Ya dijo lo que dijo. Bye. Bye, God. Despídete, Cristina.